Oye, Peña, va, venga, vamos a hablar un poquillo del grupo, a ver qué pasa aquí. Norma número uno, ¿no? Cuando la gente habla en el grupo, el resto no toca, ¿no? Qué buena gente sois, así nos va, joder, tío. Estoy un poco hasta los cojones de esto, tío, ya lo decía el Sugi. Tenía razón el puto chino, tío, decía que esto no funciona porque lo hacemos mal, porque sí, mucha mierda, mucho merchandising, muchas del puto noticias, camisetas, de todo, chapas, púas, pegatinas, paquetas, canciones, versiones, covers, tenemos de todo, tío, pero en verdad, no hacemos una mierda, seguimos tocando en los mismos lados de siempre, seguimos haciendo lo mismo, con los mismos grupos, no quiero tocar más con rumberos, no me gustan los hippies, tío, vamos a movernos ya, tío. Venga, va, es hora de dar un empujón, tío, de hacer... ¿Qué dices, tío? Si yo soy el primero que no hace nada, pero eres tú, tío. ¿Cuándo, coño? Mírate la guitarra. ¿Qué dices, tío? Sí, pero no. No, no, no, ni de coña, tío. No hacemos una puta mierda, tío. Eso de batería, tío, lo traes unos años después. No, tío. Como, ¿te has quedado el CD ese del Mark? El vinilo ese. El vinilo ese, todo guapo. El de la Traca de la Galaxia, ¿no? ¿Cómo don? Me como nada. Me como nada de Tony Bon Jovi. Tony Bon Jovi, ya ves. Producido por Galactic Funk Star Wars. Una puta locura, tío. Explosión, es bueno. Mi madre tiene uno del Mago de Oz, tío. Me como nada hace también sobre el Mago de Oz. Te me han llamado al cole que tengo que repetir sexto. Hostia, bueno, pues nada. Ahora vengo, ¿vale? Vale, vale, ves a matricular. Tranqui, tío, sácame los combis de la nevera. Venga. Venga. ¿Y ahora qué? Bueno. Pues esperamos aquí, ¿qué hacemos? Pues yo que sé, está entrando la peña por ahí, míralos. Sí, ¿qué dice? Están ahí fuera. Bueno, ya, pues nada, vamos a escuchar a Me como Narto. Y esa luz, ¿no? Lo loco, que está grabando. Al igual, pero... está grabando. Pero una canción gratis. Ahí, todo gratis, que nos cobra por clics. Claro, hostia, hijo puta, cabrón. pues me he sacado un tema aquí. Todo guapo. Mientras me hablabas y no te escuchaba, me he sacado un tema. Ya, te voy a tocar. Venga, venga, loco. Loco, loco, esta es buena, ¿eh? Estén todos preparados para escuchar este tema que ahora vamos a cantar. Es una canción tan buena, es una canción tan buena, es una canción más chupi chupi guay. Esta es la canción más chupi chupi guay. Esta es la canción más chupi chupi guay. Esta es la canción más chupi, esta es la canción más chupi, esta es la canción más chupi chupi guay. Esta canción es muy fácil de bailar, con un solo gesto tú lo aprenderás. Bota con el pie izquierdo y luego con el derecho y bailarás la canción más chupi guay. Esta es la canción más chupi chupi guay. Esta es la canción más chupi chupi guay. Esta es la canción más chupi, esta es la canción más chupi, esta es la canción más chupi chupi guay. Chupi guay guay, chupi chupi guay. Chupi guay guay, chupi chupi guay. Chupi guay guay, chupi guay. ¡Te mando loco, te va! ¡Dios santo! ¡Azúcar! Sí, sí.